cominciare la paga, ho cominciato la giubia, sembra che non mi ha mossa, ho cominciato la noce, ho cominciato la paga, ho cominciato la giubia, sembra che non mi ha mossa. No busques más disculpas, no siento tus caricias, allá no eres la misma, aquí entro a mí. Pero tan distante, me siento tan distinta, pues acepto de ti otra mujer. ¿Cómo dice? Ocupa ya. Ocupa ya. Ocupa ya. Ocupa ya. Ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé qué va a pasar.